Germania Oriental. Transmite Radio Pachone Internacional. Avant de vast, avant de fuir, avant de m'ensauvrir, sinon lejos de mí, debí pensar en algo que decir, debí, debí, debí, debí, pero se hace tarde ya al otro lado del mar. Radio Pachone Internacional. Buenas noches, queridos oyentes de Radio Pachone, a esta nueva temporada. Es nuestra quinta temporada y hoy, 23 de agosto de 2012, pues estamos muy felices de transmitir desde las instalaciones de la agencia con un nuevo programa que se llama Residentes en Directo. Este programa lo realizamos en alianza con la oficina de proyectos de arte que se llama La Agencia y que queda en el Piedemonte de Chapinero. Y bueno, desde acá vamos a estar transmitiendo muchos de nuestros programas de este semestre. Estamos con Mónica Zamudio, que hace parte del equipo de La Agencia, y ella nos va a contar un poco sobre cómo medio pensamos la idea del programa Residentes en Directo. Hola Mónica, bienvenida. Hola Juan. Moni, cuéntanos, pues, cómo fueron, cómo pensamos nosotros este programa, y lo podemos ir contando entre los dos. Sí, fue anecdótico, una serie de acontecimientos así como que tenían que pasar, como hacer una memoria de todas las experiencias de los residentes en este programa que la agencia ofrece. Y pues la coincidencia de estar en un mismo lugar trabajando los Radio Pachone y pues los agentes. Y entonces pues también una necesidad de ustedes como de continuar con más programas y hacer más. Sí, de hecho pues nosotros empezamos a hablar con la agencia en la temporada pasada, por si quieren escuchar el programa que Diego, uno de los miembros de la agencia, estuvo en los estudios de Germania Oriental. Y allá hablamos de la posibilidad también pues de dar a conocer los proyectos que pasan acá. Este proyecto de residencias pues es un proyecto que está conectado con una red de residencias iberoamericana que se llama Residencias en Red. Residencias en Red, sí. .org. Ahí pueden ver la información de este colectivo, pues. Entonces nada, bienvenidos a este nuevo formato, los queremos invitar como a la audiencia ya fiel y también a los nuevos interesados en la gestión cultural y en el intercambio de propuestas, así con artistas de todo Iberoamérica. Vamos a estar hablando hoy, para ya entrar en materia, con Luisa Fernanda Lindo y con Frances Ruiz, que son los dos residentes actualmente acá en la agencia. Entonces, de la temporada. Bienvenidos, Luisa y Frances. Hola, ¿qué tal? Entonces, bueno, una presentación así de grandes rasgos. Luisa es artista y escritora, artista multidisciplinar, nacida en Lima. Actualmente se encuentra en la agencia terminando su investigación para La Empresa, que es un proyecto dramatúrgico ganador de Iberescena 2011 en el rubro Procesos de Creación Dramatúrgica en Residencia. Más adelante vamos a estar hablando con ella un poco más en específico de esto. Y Frances Ruiz es un artista nacido en Barcelona. Frances decide juntar el dibujo con el cómic y su investigación gira alrededor del tema de la ciudad y sus habitantes y la manera en la que ellos configuran grupos y subculturas. También hay una parte histórica, como una investigación histórica bien interesante que vamos a estar hablando con Frances sobre esto. Actualmente él está realizando un itinerario de residencias del que también vamos a hablar. Está en la agencia. Y bueno, él nos contará. Entonces, bueno, muchachos, bienvenidos. Sepan que pueden hacerle preguntas a nuestros residentes acá por el chat o por Twitter. Y ellos muy gustosamente acaban de hacer cara de que lo harán muy gustosamente. Pensé que íbamos a hacer nosotros por las preguntas. Y también... ¿No? También ellos pueden, claro... La idea es hacer diálogo y los que alcancen a llegar ahorita acá a la agencia, pues acá están bienvenidos para ver el programa. Recuerden también que tenemos unas suscripciones digitales del Malpensante y unos pases de MyBantis, pero más adelante, bueno, les contamos. Bueno chicos, para comenzar, ¿en qué consisten esos proyectos que ustedes están realizando acá en la agencia? ¿Quién se tira la pelota primero? Vamos, Frances. Sí, bueno, empiezo yo. Bueno, pues lo que estoy haciendo acá es una investigación sobre... que forma parte de un proyecto más amplio que se llama Sukia y se trata de perseguir por el mundo un cómic que originalmente... cómic porno, que originalmente se publicó en Milán en el 78, pero que también se publicó en París, cerca de Bruselas, en Barcelona, que es de donde soy yo, y acá en Bogotá. Entonces, un poco el objetivo de mi residencia es investigar cómo fue... ¿qué recepción tuvo el cómic aquí en Bogotá, en Colombia? ¿Cuándo fue publicado el cómic? El tema es que es un poco complicado datar, fecharlo, porque los cómics, a pesar de que se publicó durante 10 años, en ninguno de los 150 ejemplares que se publicó aparece la fecha. O sea, si era una edición un poco pirata. Pero me dijo que uno ve la estética y lo puede ubicar. Y por los precios, sí. Es alrededor del finales de los 80, el principio de los 90, que se empezó a editar. Ok. ¿Cómo se llama? Sukiya, se llama Sukiya. Bien. Y bueno, la particularidad es que es un cómic que... cómic erótico, cómic porno. Aparentemente, siempre en la portada hay una mujer exuberante, así como muy sexy, que es el retrato de una actriz que se llama Ornella Muti. Pero... el cómic lo que hacía era mostrar, narrar las aventuras por el mundo de Sukiya, la vampira Sukiya, es una vampira, y su mayordomo Gary, que era gay. Entonces, básicamente, era 50% de las aventuras eran porno hetero y el 50% era porno gay. Entonces, como bastante, como producto cultural, es bastante interesante y ver cómo, digamos, cómo en el momento en el que apareció, pues cómo afectó, cómo fue recibido en los diferentes países, ¿no? Ok. Luisa, y... tu proyecto acá en la agencia, ¿en qué consiste? Es un proyecto dramatúrgico que presenté a Iberescena el año pasado, en julio del 2011. Este proyecto surgió en diciembre del 2010, cuando estaba en la Amazonía peruana y empecé a interesarme sobre los temas, el tema minero, ¿no? Y me pareció, bueno, con todas las contras que hay, por lo delicado que es el tema, sobre todo ahora en mi país, ¿no? Que está, bueno, con estado de emergencia en Cajamarca y ha habido muchos conflictos en algunas provincias. Y cuando yo he presentado este proyecto, había... estaba un poco movida la cosa, pero cuando recibo el premio es que explota Conga, que es esta mina que está en Cajamarca, en Perú, que es en la zona norte. Y eso un poco que retrasó mi investigación, puesto que no podía viajar. Empecé a contactarme con personas vinculadas en la investigación de temas mineros, que estaban haciendo sus tesis o sus doctorados. Y ellos me empezaron a vincular y hacer redes, y luego he estado viajando a provincias allá, haciendo investigación in situ. Y bueno, también reuniéndome con personas de las empresas, ¿no? Mineras. Por eso mi proyecto se llama La Empresa, que es como todos se refieren a las empresas, no es que le ponen un nombre, ¿no? Sí. Y creo que eso también hace de este proyecto algo un poco más universal, en el sentido en que pasa en mi país y pasa acá en Colombia, ¿no? Que es el país que elijo para hacer la residencia, y Bogotá como ciudad, porque me interesaba ver de qué forma en la capital se reflejaba esto, ¿no? Porque las capitales normalmente están un poco desligadas de los problemas que surgen en las otras regiones, exactamente. Y entonces... iba por ahí, ¿no? Y bueno, cuando he estado haciendo esta investigación, el proceso de los viajes y todo, me doy con que también hay Cajamarca en Colombia, que es Cajamarca Tolima, entonces sí. Viajé para allá. Y también hay explotación minera. Exactamente, sí, en Cajamarca, Perú, está la mina, está el proyecto minero Conga, sí. Cuyo nombre ya es como, no sé, festivo, y la situación no es festiva porque está en estado de emergencia. Cuando averiguó lo de Cajamarca, Tolima, pues la mina, el proyecto minero se llama La Colosa, que es otro nombre festivo, ¿no? Parece una ironía de la vida. Y me fui para allá. Y entonces he estado, bueno, recopilando mucha información desde lecturas, videos, imágenes, entrevistas, tanto acá como allá. Pero acá específicamente fue hacer una acción, que era una acción performática, ¿no? Que consistía en la creación de un traje completamente dorado, porque no es de oro. y este era un personaje que armado con una mirada bastante extraviada, y empezaba como apariciones en el espacio, ¿no? Ok. En una plaza donde no hay un monumento, digamos, estaba parada esta mujer vestida de dorado o interactuando con las personas en situación de extrema pobreza, de la plaza también. Bien, bueno, así a manera de introducción para todos los oyentes, estas pequeñas reseñas de los proyectos que están realizando nuestros invitados de hoy. Para un poco establecer alguna relación, los dos proyectos son proyectos que se mueven, pues, o sea, ustedes están interesados por fenómenos que trazan puentes de una ciudad a otra, de una región a otra. ¿Cómo piensan esa idea de residir? ¿Cómo pueden relacionar su proyecto con la idea de residir? ¿De llevarlo de su lugar de residencia hacia otro? ¿O cómo se relaciona? Lo que es la residencia, lo que es una residencia, yo creo que es un espacio necesario para hacer, muchas veces para hacer cierto tipo de investigación dentro de arte. Sí. Porque en muchas ocasiones ese tipo de investigaciones, para que sean subvencionadas, para que se reciban alguna ayuda, necesitan tener una cobertura institucional. Sí. Entonces lo que hacen las residencias es cubrir esa cobertura institucional, de manera que, por ejemplo, yo pueda pedir una subvención en España, por ejemplo, y acá, pues al cogerme una institución, pues es más fácil que pueda hacer yo esa... Claro. Pero es curioso también como que el cómic estaba acá. O sea, también llegó acá. No, claro, es que si no hubiera venido acá. Claro. O sea, he formado sí. parte. O sea, es como yo no... Yo lo que te quiero decir es que yo elijo mis residencias. Sí. En función al proyecto. Yo sí. tengo un proyecto, entonces en función de ese proyecto, las necesidades de ese proyecto, yo empiezo a buscar los lugares que quieren acogerlo. Y a partir de ahí yo, pues, es la manera que contacté con la agencia y les pareció sí. estupendo y... Y a partir de ahí, pues eso, que me invitaron a venir. Sí, pero, ¿no? Mi caso fue igual, porque tenía la posibilidad de viajar a cualquier país, o sea, a cualquier lugar de Iberoamérica, y creo que Colombia era el lugar que estaba mucho más relacionado con la extracción de recursos naturales no renovables y la situación tanto política muy parecida a mi país, ¿no? Sí. Entonces... me parecía importante estar acá justamente por eso, ¿no? Y poder tener lo mismo, ¿no? Que dice Francia, o sea, el hecho de estar haciendo una residencia te permite tener un espacio-tiempo para dedicarte y enfocar a tu proyecto, ¿no? Pero, es diferente si estás... Uy, gracias. Es el contexto el que te llama también, ¿no? Como un diálogo con un lugar específico. Y la necesidad de cambiar de contexto y casi que de ver desde afuera o desde más adentro. Sí, el problema. Es curioso eso, ¿no? Porque muchas personas me dicen, pero bueno, si tenías la posibilidad de viajar a cualquier lugar de América, ¿por qué Bogotá, no? Y digo porque no me imagino pues estar escribiendo algo sobre minería en el Caribe. Primero, pero no sé si hay residencias allá tampoco, ¿no? ¿Sí? Ay, de haberlo sabido, no, mentira. Mi bikini. No, pero es en serio. Es lo que te dije, lo que les dije inicialmente, ¿no? Era esta necesidad de ver la capital. Y yo creo que sí tiene que ver con un contexto. Toda la producción de un artista y la investigación está dentro de un contexto, claro. ¿Cómo supiste que el cómic había llegado aquí a Colombia? Pues haciendo pues mi trabajo de investigación por internet, encontré un PDF del número uno de Sukia, lo vi, y entonces ponía que había estado, bueno, era un PDF al que había escaneado el primer número de Sukia, y solo tenía esa referencia. Es por eso, esa es la razón por la que vine aquí, o sea, era una pista que me permitía, pues, saber que aquí encontraría algo. ¿Y qué tanto has rastrado esa pista del PDF? Sí, fue como el segundo día de llegar acá. Pues, lo importante también de las residencias es que de repente como son espacios que te acogen, porque yo no tengo, realmente no tengo amigos, no tengo contactos acá, entonces la residencia lo que hace es proveer, digamos, de... Pues de eso, te hace un networking y te sitúa sí. en la ciudad y te enseña, te dice dónde está el, no sé, dónde estás, ¿no? Dónde encontrar algo, ¿no? Pero eso no es tan verdad, o sea, Frances tiene muchos amigos, tiene como 2000 y poco de contactos en sus redes sociales y también, digamos que la manera que se facilita, digamos, como la cercanía del que viene y la cercanía con la ciudad sucede como de muchas maneras y es como una exploración así de caminar, de estar muchas horas como también frente a otras, frente al computador o estar como solo también, o sea, explorarlo desde la búsqueda muy personal también. Bueno, vamos a un corte, vamos a escuchar dos canciones, Runaway de The National y Barco de Río de Planes Estudios Universales, una banda bogotana, The National, no sé de dónde eres, ahí vamos. There's no saving anything. Now we're swallowing the shine of the sun. There's no saving anything. How we swallow the sun. But I won't be no runaway, 'cause I won't run. No, I won't be. Makes you think I'm enjoying being led to the flood. We got another thing coming undone, and it's taking us over. We don't bleed and we don't fight. Go ahead, throw your arms in the air tonight. We don't bleed. Don't fight, go ahead, lose our shirts in the fire tonight. What makes you think I'm enjoying being led to the flood? We got another thing coming undone. Another thing coming undone, and it's taking us over. We don't play and we don't fight. Go ahead, go ahead, throw your arms in the air tonight. We don't play when we don't fight. Go ahead, go ahead, lose our shirts in the fire tonight. What makes you think I'm enjoying being led to the flood? We got another thing coming undone. We got another thing coming undone. And it's taking us over. And it's taking forever. Que no vuelvo a trabajar y me viste bastante mal. Si yo no iba nunca a terminar, es que ahora voy a contar hasta que se agote mi tiempo y mi destino será navegar sin mi cuerpo, sin estribo y que no me corte el aliento, arco del río. Lo mismo. Me tengo que agradecer. Contigo yo la pasé muy bien. Con ti te vi crecer. Cuando me viste a mí crecer, no parábamos más los pies. Mis días de juego hasta las 10. Vamos a amanecer. Nada pasará por un tiempo y mi destino será navegar por el tiempo sin estribo y que no me corte el aliento hacia el vacío, aunque sin los ojos abiertos, barco y río, no es lo mismo. Vamos a visitar aquella casa en que nací, con paredes de acerrín. Ahora aparece en un jardín. Quisiera retroceder ahora para volver. Ya no hay tiempo, estribillo, para acercarte a la muerte. Estribillo para una guitarra y dos vientos. Estribillo para navegar sin mi cuerpo, arco y río, no es lo mismo. Thank you. Desde la República de Germania Oriental, transmite Radio Pachone Internacional. Volvemos con Residentes en directo con Francesc Ruiz y Luisa Fernanda Lindo. Francesc, sigamos hablando del proceso de búsqueda del cómic, por favor. Bueno, pues la idea era pues un poco salir a la calle, preguntar dónde estaban pues todo lo que es las librerías de viejo acá en Bogotá y empezar a establecer contactos con gente que pensaba yo que podía haber sido lectores, que podían haber sido lectores, o me podía indicar quién podía haber leído ese cómic en esa época, quién lo podía haber coleccionado. Sí. Y empezar a entrar en contacto con diferentes, digamos, círculos, ¿no? Pues, por ejemplo, desde todo el círculo del que es el cómic acá en Bogotá y en Colombia, o por ejemplo toda la gente que estaba investigando pues, de teoría queer y gente del mundo del arte también. Pero desde Barcelona, ¿cómo empezó tu relación con ese cómic? ¿Por qué te interesaste por él y dónde lo encontraste primero? Pues me interesa porque es como digamos, es un cómic, es de los pocos cómics seriados con un contenido de contenido gay, ¿vale? Entonces sí. Hay muy pocos que hayan llegado a 150 números, que es el único. Entonces, como es una producción masiva que yo creo que respondía a una necesidad del mercado en aquel momento y a un nicho concreto. En un momento en el que, por ejemplo, en España cuando se publica es después de la transición, bueno, después de la dictadura, sí. En un periodo en el que pues, de repente es la época del destape y en el que de repente se empieza a pues nada, a mostrar la sexualidad, ¿no? que desde el momento sabía no era posible, ¿no? Entonces, como ¿de qué manera se hace? Por ejemplo, en las portadas, ya os he dicho que siempre aparecía una mujer, pero el contenido no era eso. Entonces, de cierta manera, una persona que todavía no tenía asumida su sexualidad, por ejemplo, podía ir al kiosco y comprar ese ejemplar y luego, pues, utilizarlo para desarrollar sus fantasías y descubrir cosas sobre los cuerpos, ¿no? Exacto. Ok. Y acá en Bogotá, entonces, ¿cómo fue el proceso? Acá en Bogotá, pues, se publicó más tarde. Yo me imagino, por lo que me han contado por ahí, pues, me imagino que también responde también esa... Pues, un cómic que también, como en la portada, no se muestra lo que hay en el interior. Y también, pues, sirve para eso, para que llegue gente que a lo mejor no tiene claro o no quiere que la gente sepa lo que lee. Bien. Es interesante. Y bueno, aunque también tiene una imagen así de como de los estereotipos del artista, del gay, del coleccionista, está dentro como de una cantidad de estereotipos y de mueve todos los estereotipos mitos. Lo que pasa es que incluso esto tengo ahora cuando, bueno, con mi investigación va hacia atrás, digamos, he llegado al último lugar donde se publicó, pero luego voy a Bruselas. Voy a París, voy a Barcelona y acabo en Milán en noviembre haciendo mi investigación allá, el lugar donde se publicó. Toda la información que hasta el momento tengo me indica de que los productores del cómic eran heterosexuales. O sea, qué bien. Pero de repente como vieron que había un producto ahí y a partir de ahí empezaron a desarrollar, a pedir consejo, por supuesto, me imagino. Y esto es una cosa recurrente, ¿verdad? En la producción es un tipo de... Entonces, de ahí el uso de estereotipos, pero conforme avanza y ven que el nicho es interesante, yo creo que empiezan a... Y hay un cambio ahí en las narrativas del cómic, en la que empieza ya a tratar unos temas, como hay uno de los episodios en el que Gary va a Rusia, curiosamente ahora, con toda la movida que hay, y él solo organiza una marcha del orgullo gay. Esto en el 81. O sea, bastante vanguardia. ¿Sí? Entonces, como de repente, como el cómic incorpora unos temas bastante interesantes a nivel sociológico. Es interesante porque el cómic como que se pone en un nivel de subcultura, como que está en diálogo con el underground desde su nacimiento. Y justamente ahí hay... Bueno, y con lo popular. Sí. No, o sea, que no siempre lo underground es popular. Entonces, exacto. En este caso, Sukiya era un cómic súper popular y que iba dedicado, digamos, a en cada momento, en cada situación, a una clase determinada. Acá, hasta donde yo he sabido, llegado a partir de las entrevistas que he tenido, iba, dedicado a clase trabajadora y en un formato muy concreto, que es un formato de bolsillo, algo que podías también guardar y ocultar, sí. ¿No? Y en tus platos de descanso, pues ahí las aventuras de la vampira, que es la vampira de la jet set, pues por todo el mundo, aventuras delirantes, viajes a Sexilandia, la ciudad del sexo, historias de vampiros, que bueno, todo es así. Sexo y violencia. Eros y tánatos, así. Eros y tánatos, sí. Y ahorita en el corte hablábamos de dónde habías conseguido las versiones físicas acá, pues, en Bogotá. Al segundo día de estar acá, Diego, de la agencia, me llevó a un sitio que es como un lugar de que tienen cómics de segunda mano, y ya encontré como 6 ejemplares, okay, en Nieves. Y luego, caminando yo, investigando ahí por la octava, con la 19, por ahí, hay como varias librerías de segunda mano. Sí. Entré en una, pregunté, ¿tienes Sukia? Es lo que he estado haciendo siempre. Y dicen, ¿le suena? Y dicen, bueno, tengo una cosa italiana por ahí. Y de repente tenían Fumetti, o sea, a la misma época italiano, tenía una colección enorme. Pero la persona que me atendió dijo, igual tengo algo más. Y me sacó un par de cajas y de repente tenía como 100 ejemplares de Sukia. ¿Qué? Entonces, como que. O sea, tenía increíble. Casi todos los números ya. Sí, todos, enumerados, es una cosa. Lo mejor era seguido. Ver la cara de Frances cuando revolvió. Ay, cara de póker y tenía. No mostrar entusiasmo. Sukia era nada. Solo tenéis estos y la mitad ya los tengo, pero bueno, compraré más, ¿no? Es como que. Sí. Bien, ahora Luisa, podemos hablar un poco de. Ahorita que hablabas. Mi tema también es muy sexual, sí. Sí. Ahorita que hablabas de la minería. Muy violento eso. Cajamarca. Bueno, no. La minería, si la relacionamos con una violación, también termina siendo muy sexual. Sí. Muy sexual, sí. Es difícil hacer la conexión entre estos dos temas. Excavación profunda. Pero bueno, estábamos hablando de la relación ciudad-región en el anterior, la anterior parte. ¿Cómo has visto la percepción acá en Bogotá de estos proyectos mineros? ¿Hay alguna mirada? Mucha indiferencia. Completamente indiferencia. Sí. Y de la reacción de la gente frente a tu performance o frente a tu acción. Ah, bueno, en Cajamarca fue diferente, ¿no? Porque las personas que estaban trabajando para la minera, porque ahora están en una fase de, no de explotación, sino de exploración, que es la primera etapa que puede durar entre 2 a 3 años, ellos sí se incomodaban. Era con como, la investigación tuya. No, creo. No, con este personaje, o sea, esta mujer vestida de dorado, con brillos, que se colocaba de pronto en una acera, en medio de una calle, que empezaba a andar a un paso súper aletargado, a diferencia de la gente. Te estoy hablando que lo hice un domingo, que había mucho movimiento en el pueblo. Las personas que estaban trabajando en la empresa sí reaccionaba. Para el resto era como algo raro, ¿no? Porque además yo jugaba a perderme como una suerte de object trouvé, como un objeto de pronto encontrado, ¿no? Entre todo, de pronto entro al mercado y había costales de papa y estaban los vegetales y todo lo que son los productos de la tierra y me hago un bollito y me quedo ahí como un costal más. Entonces jugaba con como una suerte de contradicción, ¿no? De lo que da la tierra con lo que extraes de la tierra. Okay. Sí, jugaba, o sea, era como una dicotomía ahí y pues más que pensar en el color o en lo que podía llevar como una connotación, eso, algunos se preocupaban. Y era alucinante porque había personas que eran muy, muy pobres y que estaban en la plaza, o alguno que estaba durmiendo en la plaza con el que había estado interactuando durante largo rato. Y trató de armar una figura con esa persona. Esa persona estaba echada, me echó de la misma forma que él. Y sin embargo, obviamente, a él los acercaban, ¿no? Se acercaban a mí y se preocupaban y empezaban a preguntarle a la persona que registraba. A todo esto, yo me fui sola, sí. Que es algo también un poco pesado. Esperaba que vaya una, que esperaba que fuese una persona para hacer el registro visual, y no pudo ir, y estaba allá, y nada, tenía ya que hacer la acción, y tuve que resolverlo, y lo que pensé fue que en todo lugar, pues, sea el más rico, el más pobre del mundo, siempre hay un fotógrafo, siempre hay alguien que registra el nacimiento, el quinceañero, el muerto, el matrimonio, etc. Entonces contacté con ese fotógrafo del pueblo y fue quien hizo el registro, ¿no? Que también fue una experiencia extraña. Sí, pues, ¿por qué le dijiste a él? ¿Cómo le... Le conté lo que quería hacer, le conté la acción, le expliqué lo que era una performance, que era llevó un tiempo. Y él sí estaba al tanto de, bueno, de todo el proceso que estaba mutando, ¿no? Esta localidad, este pueblo de Cajamarca, por todos los problemas mineros. Entonces era como muy consciente de eso y le pareció interesante. ¿Y con qué te registró? Con una cámara de fotos, sí. Fue fotográfico. ¿Y el registro? ¿Cuál fue el resultado del registro? Para mí es un poco bizarro porque había momentos en que cuando uno está haciendo una performance o está haciendo alguna acción, estás muy metido en ese momento, en el puro presente, ¿no? Sí. Y por momentos, pues yo percibía la cercanía de la gente y no lo veía él. O sea, no sentí un flash y me daba un poco de inseguridad porque me sentía muy sola y de pronto lo veía y estaba a media cuadra conversando, viendo las fotos, y era como, por Dios. Entonces tenía que cortar e ir a buscarlo, y bueno, era como, eso sí, un poco raro, pero hay cosas interesantes, porque es una persona que no está acostumbrada a hacer ese tipo de registros, en realidad. Sí. Entonces, por eso lo he conservado, y me parece rico, además, haber trabajado con alguien de la zona, ¿no? Y era muy rico luego el relato que él me iba haciendo, que en realidad él no estaba tomando las fotos porque también se sentía como un poco perseguido en la medida en que la gente que sí estaba trabajando para la empresa le hacía preguntas y él ya no sabía qué responder. Porque claro, el pacto fue tú tienes que seguirme. O sea, estás como si fueses casi mi guardaespaldas y me acompañas y tomas las fotos y estás ahí, ¿no? No te despegues, por favor. Y era fue contradictorio, ¿no? Porque tú llegaste un día así y empezaste a tener una cantidad de encuentros inesperados, como con un lugar que no sabías exactamente a cuál ibas a llegar, o sea, qué tipo de lugar era, y también te encuentras con la policía, pero también sabes de la presencia de las FARC, y también están como todos estos hombres bebiendo y un pueblo que... Claro, que siente tu presencia, ¿no? O sea, quien te perseguía antes tal vez eran otros. Lo que sucede es que es un lugar más de paso, o sea, no es un lugar turístico, no es un pueblo que uno vaya a conocer, cae ahí de casualidad, entonces ellos lo saben, son mega conscientes y también son tan conscientes del eslogan que tienen de ser la despensa agrícola de Colombia, y te dicen, en realidad no lo somos desde hace años o quizás nunca lo fuimos y quizás esto es un mito, ¿no? Y sí, pues hay zonas que están un poco comprometidas allá por la FARC, es cierto, de hecho... Sí, un par de atentados cuando estaba allá, pero bueno, nada, son cosas que pasan y que uno en ese momento, así como que tuve que resolverlo del fotógrafo, pues cuando estás ahí solo piensas en poder ¿cómo vas a relacionarte, ¿no? Eso que dices de la policía, ¿verdad? O sea, quienes me hacen el paseo de pronto es la policía. Y era como tan bizarro, además, que no había ninguna persona foránea en ese lugar, ¿no? Pero es como una anécdota, en realidad. No trasciende. Bueno, vamos con un corte. Vamos a escuchar dos canciones. La primera es 1993, que no es una canción, sino es parte del trabajo de Luisa en un disco... con poesías que se llama Post Pop, y después vamos a escuchar una sugerencia de Francesc que se llama Drácula de McNamara. En la madrugada un estruendo nos despertó. Las ventanas explotaron. Vidrio esparcido. Bajé a buscar a la abuela. Dormía. Era sorda. Mamá. Levántate. Levántate. Algo está pasando. Algo está pasando. Si eso es el fin del mundo. El fin del mundo. Pensaba. Pensaba. Mamá me dijo. Mamá me dijo. No andes descalza. No andes descalza. Preferí no escucharla. Preferí no escucharla. Corrí a la puerta. Corrí a la puerta. Salí a la calle. Salí a la calle. Los vecinos en pijamas. En pijamas. Yo. Un camisón puesto. Un camisón puesto. El cielo. Violeta. Violeta. Es el fin del mundo. Gritó la abuela, gritó la abuela. Tenía 13 años, tenía 13 años. Era virgen, era virgen. Y no creía en Dios, y no creía en Dios. Corrí a ponerme un pantalón, un pantalón. Volví a la calle, volví a la calle. Todos mirábamos el cielo purpúreo, el cielo purpúreo. La tierra seguía temblando, el humo se apoderaba de mis pulmones, casi, casi. No podía respirar, no podía respirar. Mamá, mamá, ¿es el fin del mundo? ¿Es el fin del mundo? Preguntaba a mi hermano. Mi hermana arrastrando una mochila llena de soldaditos de plomo. De soldaditos de plomo. Mamá, mamá arrodillada en el suelo. Arrodillada en el suelo. Diciendo, diciendo. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por mi gran culpa. Las sirenas de la policía. Las sirenas de la policía. Las balas sueltas en el aire. Las balas sueltas en el aire. Gritos, gritos. Mamá de pie, abrazada a mi abuela. Abrazada a mi abuela. Mi hermano de pie, abrazado a mi madre. Abrazado a mi madre. Toma uno. No puedo mantenerme no de puedo pie. Mantenerme de y mis pie. Brazos no me bastan para abrazar. No me bastan para abrazar. Toma dos. Corrí a la esquina de casa. Corrí a la esquina de casa. 50 metros. No había más no esquina. Había más esquina. Mis pies mis ensangrentados. Pies ensangrentados. Fuera de foco. Soy Drácula. Drácula, estoy operada, bienvenida a mi morada. La sangre es vida, con un bocadillo de caviar. Me hago un batido de sangre con puros mejillones en caviar. Soy Drácula y estoy operada, estoy en mi morada y me hago bocadillos de caviar. La sangre es vida. Vida, vida, vida mía. La sangre es vida, vida, vida mía. Soy Drácula y tengo mecanismo de mujer. Soy Drácula y tengo mecanismo de mujer. Soy Drácula y estoy operada y tengo mecanismo de mujer. Bienvenida a mi morada y no pago el alquiler. Sangre es vida y será mía. La sangre es vida y será mía. La sangre es vida y soy Drácula. Será mía. La soy Drácula. Sangre es vida. Soy Drácula. Soy Drácula. Soy Drácula. Drácula. Soy. Soy Drácula. Drácula. Soy. Soy Drácula. Drácula. Soy Drácula. Soy. Con un bocadillo de caviar. mis puntos. Me hago un batido de sangre con puros mejillones en caviar. Soy Drácula y estoy operada. Estoy en mi morada y me hago bocadillos de caviar. La sangre es vida, vida, vida, vida mía. Quiero verte ahí tirada. La sangre es vida, vida, vida mía. Soy Drácula y tengo mecanismo de mujer. Y tengo mecanismo de mujer. Soy Drácula y estoy operada y tengo mecanismo de mujer. Bienvenida a mi morada y no pago el alquiler. Y tengo mecanismo de mujer. Y tengo mecanismo de mujer. Radio Pachone Internacional. Bueno, bienvenidos otra vez oyentes de Radio Pachone. Estamos con Luisa y con Francesca. Tenemos unas preguntas del chat para Luisa y es, nos preguntaban sobre cuál es esa relación entre tu performance o cuál es la cercanía entre tu performance y tu trabajo con el teatro, Luisa. Bueno, no sé si se refieren a tu trabajo o al teatro en general. Al trabajo con la dramaturgia que estoy haciendo. La acción en realidad no tiene vinculación con la dramaturgia. Y la performance con el teatro es una pregunta un poco compleja porque creo que no la estoy llevando a un nivel escénico, sino de acción artística. Y no hay mucha teoría sobre lo que es la performance y es demasiado extenso. No lo voy a hablar en 5 minutos, pero en todo caso no tiene relación en este caso con el teatro, sino con realizar una acción que pueda producir una suerte de movimiento. Creo que va con algo del deseo y la reacción en el otro. Okay. Y ahora para Francis, que nos hacían una pregunta en el chat y es que si nos puedes recomendar un lugar en internet para ver porno. Uf. os voy a recomendar algunas palabras para poner en Google. filtro desactivado. Sí, con el filtro desactivado. Para encontrar porno en formato cómic, que es lo mío, ¿vale? Wow. Entonces, las palabras son... Ya hoy. ¿Vale? Apuntad. Ya hoy. Vara. ¿Vale? Tom of Finland. Nazario. Bruno B. Bruno B. Punto. Y bueno, de momento eso, ya os podéis aliviar bastante. Pablo está poniendo las palabras que deben poner. ¿Cuántas imágenes? Francesc, esa relación de la que hablan en tu reseña, en la página de la agencia, que quieres mirar la relación entre la ciudad y el cómic, pues. Sí. ¿Cómo se mueven esos personajes en el cómic porno en la ciudad, pues? Bueno, no siempre trabajo porno. Pero bueno, ¿cómo el vínculo que establezco el cómic con la ciudad? Sí. Yo creo que el cómic es un medio muy vinculada a la ciudad, digamos, desde su nacimiento, asociado a la prensa, digamos, a la circulación, el tipo de distribución que tiene el cómic está muy vinculado a la ciudad. O sea, es como bastante el lugar. Y, digamos, la propia gramática indica, digamos, es un medio muy, muy, muy idóneo para expresar un poco el caminar en la ciudad, mostrar la arquitectura, pues mostrar situaciones en la ciudad. Más allá de eso, yo lo que hago es una especie de cómic expandido en el que utilizo el cómic y su distribución para generar itinerarios por la ciudad. Pues muchas veces hago, en algunas ocasiones lo he hecho en Barcelona y en El Cairo, es un cómic por entregas, pero es un tipo de distribución anómala. Entonces tú, de repente, como estás en un lugar y hay unos cómics, entonces tú coges ese cómic. Y en ese cómic hay unos personajes que empiezan a caminar por la ciudad. tú lo que tienes que hacer es seguir esos personajes. Okay. Entonces, la propia narrativa del cómic te lleva a un lugar concreto de la ciudad. Entonces, en ese lugar hay la siguiente entrega, ¿vale? Y así hasta 9 entregas. Por ejemplo, este proyecto lo hice en un proyecto la última vez en Cairo, y era un recorrido por el centro del Cairo, visitando lugares emblemáticos de la historia del cómic egipcio, en el que los propios personajes te guiaban y te llevan a lugares muy concretos. Es como una historia de metanarrativa en el que te habías envuelto y en el que recorres acompañado de los personajes, pues eso, la propia historia de la ciudad y del cómic. Y o sea, esos son trabajos que tú has realizado. ¿Y sí. cuál ha sido la recepción de...? Pues es una, tú imaginas una distribución anómala, que sí. me interesa la idea de distribución anómala, porque muchas veces, digamos, en una situación ideal, digamos, es una circulación que solo accede a un tipo de gente muy determinada, pero que, por otro lado, puede, es una circulación que en situaciones concretas puede evitar la censura. Okay. ¿No? Entonces, en lugares así un poco complicados. El caso de Egipto así lo era. ¿En ese momento? Sí, ¿cuándo sí. fue...? Pues fue como 3 meses antes de la revolución. Sí. Como que era un momento complicado. Sí. ¿Y el proyecto acá en Bogotá, cómo lo vas a materializar? El resultado es... digamos, lo que voy a hacer son... Van a hacer 5 cómics, uno para cada ciudad en el que revivo el personaje, la vampira y su mayordomo, y los hago visitar la ciudad en el momento actual y comparar, digamos... el momento en que se editó y el momento actual. Bueno, también tenemos unos talleres, ¿no? Podemos invitar a acá. Sí, la gente, estamos organizando un taller que se llama Cómic Raro, porque todo va a ser cómic raro, y el que durante el fin de semana vamos a hacer como 12 horas de trabajo en común, trabajo colectivo, desarrollando prácticas así laterales vinculadas a la narración gráfica contemporánea. Y os informo que el taller se inicia mañana a las 3 de la tarde. Mañana es de 3 a 7. Y el sábado es de 11 a 3. Pararemos para comer entre la colectiva y seguimos hasta las 8. Y bueno, tiene un precio, ¿no? Que son como. Son 40.000 por las 3 sesiones. Que no es nada. 40.000 por las 3 sesiones. Y yo aseguro que al final ya la gente saldrá con 4 cómics que habrá producido y muchos materiales. Es un tipo de taller de mucha producción y bueno, va a ser interesante. Bien, ahí están todos invitados. Ahora, Luisa, ahorita escuchamos una canción de post-pop. ¿Nos puedes contar un poco de ese proyecto? Sí, es que no es una canción. Bueno, no es una canción, sí. No es una canción, por no estar cantada, sí. Post-pop es un proyecto que lo hice en el año 2009. Hay una página que es www.postpoplibro.blogspot.com. Ahí un poco de qué va el libro. El audio no está subido. Y es un libro que habla sobre la violencia política en Lima, no en el Perú. En Lima, en los 80s y 90s. Es un libro objeto. Casi todos mis libros, los 3 que tengo publicados, son libros objetos. Y este tiene un disco que tiene 9 tracks, ¿sí? Que es uno por cada texto. Solamente hay un tema que no tiene música, que es post-pop justamente. Que ese sí lo pueden encontrar en YouTube, que hay un vídeo, hay un par de vídeos ahí, que se llama Hardcore Poetry, post-pop, que lo hago con Carlos Criminal, que es un músico de punk peruano, ¿sí? Que tiene una banda que se llama Radio Criminal, con el que tengo este proyecto. Y este libro, bueno, lo empezó a gestar y lo presentó en Argentina, en Buenos Aires, donde estuve viviendo 9 años. Y fue para un festival de poesía peruana argentina. Y la música la trabajé con Juanjo Salazar, que es un ingeniero de sonido de allá de Lima. Creamos la música con mi alter ego, que es Sushi Punk. Y no sé qué quieras saber de eso. ¿Cómo fue ese proceso de creación de la música? Ayer hablábamos un poco sobre eso. Es que... Bueno, tengo uno de esos pendientes en la vida, que es aprender a leer música y terminar de aprender a tocar el bajo. Porque me tocaron un par de profesores muy aburridos, entonces lo dejé. Y cuando hablo con mi editor, con Víctor Ruiz, para hacer este libro, y le digo que quiero sacarlo con música porque tenía muchas ganas de hacer un disco grabado, no necesariamente con música, sino con la voz grabada desde, no sé, desde el año 2001 más o menos, y me dice que le parecía buena la idea. Le cuento esto a Juanjo, que trabaja con muchas bandas locales ahí en Lima, y se suma al proyecto. Pero bueno, como yo no sé escribir música, pero digamos que tengo buen oído, soy un poco melómana, empezaba como a tararear por dónde quería que vaya, y entonces él me decía, ya, y él tampoco sabía escribir música, entonces me decía, cuéntamelo en imágenes, ¿no? Entonces tenía que decirle, bueno, es una vereda, no hay gente, el sol está pegando, la sombra se proyecta para tal lado, hace calor, y Juanjo me decía, ah, perfecto, suena así, y era tal cual el sonido que necesitaba. Entonces era como un proceso poético, metapoético, de estarlo haciendo ahí mismo, ¿no? Muy rico. Bien, Luisa, ¿y cómo vas a materializar el proyecto que realizaste acá en Bogotá? Pues... Nada, yo voy a escribir una obra de teatro. Sí, eso es lo que estoy haciendo. Ok, pero vas a mostrar algo acá en la agencia. Ah, en las instalaciones. Lo que pasa es que soy multitasking. Entonces como tengo muchas pulgas y no me quedo quieta, y mi cabeza es un revoltijo y explotan en ideas todo el tiempo, empecé a materializar todas las cosas que iba investigando y todo mi proceso de investigación en objetos intervenidos, ¿no? Como libros, como lienzos, como recortes de diarios y una pared llena de post-its con mensajes. Entonces lo que voy a hacer es el día 11 de septiembre en la agencia a las 7:30, 8 de la noche voy a hacer la presentación de este working, como una suerte de work in progress, ¿no? Que en realidad no es tan in progress, sino indices, porque va acabando, pero es como mostrar todo ese proceso de investigación que en verdad ha sido como muy rico en cuanto al material que he ido recolectando en estos 6-7 meses, ¿no? Desde entrevistas, videos, fotografía, y la intervención de objetos, que es mi forma de trabajar, ¿no? O sea, cuando yo pienso en la literatura o escribir un libro, parto de un concepto, lo mismo para una obra de teatro, y no puedo no pensar en si hay una iluminación, si hay un sonido, si hay un objeto que lo represente. Entonces necesito volcarlo, y sobre todo con el tema que estoy trabajando, que es el oro, ¿no? Que es como lo más material, digamos, en nuestro sistema, es la forma como se ahorra, ¿no? Entonces van a haber piezas, y sería interesante, si quieren darse una vuelta, es el 9-11 a las 8 en la agencia. Bueno, chicos, muchas gracias por haber venido acá a esta residencia, Residentes en Directo. Bienvenido siempre a acá Radio Pachone, y seguimos hablando después. Que bueno. Vengan más residentes. Gracias. En directo. Vamos con dos canciones para cerrar y volvemos después con unos avisos parroquiales. Vamos con Bucear de Javier Barría y con El Cantinero Experimental de los Meridian Brothers. Y ya les contamos bien por qué pusimos estas canciones. Es mi amiga más fiel, no la quiero perder. Tiene marcas de ayer, pero no piensa en él. No sabe bucear, yo me quiero quedar. Cuidándola bien, su boca es de miel, no la puedo besar. Le gustan los Beatles, guarda un caracol en su caja de insectos donde quepo yo. Cuidándome bien. es mi amiga más fiel y no la puedo tocar. Ya no veo su cara. Escribimos cartas al director quejándonos del otro. Hablemos mejor. Torpe canción de amor, la que le pensaba escribir. Hay cosas que prefiero guardar, hay cosas que mejor ni hablar. Si dejamos la ropa y vamos a bucear. De amor, la que le pensaba escribir. Hay cosas que prefiero guardar, hay cosas que mejor ni hablar. Si dejamos la ropa y vamos a bucear. Y me dice que sí, que ahora quiere volver, que ya no escribe más cartas, ya no piensa en él. Yo no quiero bucear, yo me quiero subir. Es mi amiga más fiel y ahora quiere volver. Ya no atrapa insectos, se acuerda de mí. Solo de lejos me puedo quedar, cuidándola bien, cuidándola bien, cuidándome bien. Popular del festín, la diversión. Tu voz y válvulas, presión que habrá de terminar de acoplar la reacción. Déjeme ayudar. Pachone Internacional. Con los avisos parroquiales, así para terminar nuestro programa de Residentes en Directo. Este domingo 26 de agosto a las 7 p.m. estrenamos nuestra quinta temporada con un concierto de los Meridian Brothers desde Matic. Pues podemos tener también algunas sorpresas desde Brasil, pero más adelante les contamos bien, ¿no? Pues estén pendientes ahí escuchando el programa. Les queríamos recomendar, del 30 de agosto hasta el 2 de septiembre va al Festival Distrito Fónico con La Revuelta, los Meridian Brothers, Suricato, Ricardo Gallo, los Pirañas. El festival va a tocar, pues van a estar tocando en el Auditorio León de Greiff de la Nacional, en Bugalup, en Matic y en la Biblioteca Pública de Suba. Es el primer festival Distrito Fónico, entonces estén pendientes ahí para que se pueda repetir, y están relativamente baratos los conciertos y bueno, estén pendientes. También empieza nuestra nueva temporada con diferentes programas, diferentes series de programas. Estaban los planisferios de Astrid Ávila y las conexiones sonoras, pero bueno, se vienen muchos más nuevos programas como este Residentes en Directo, que va a ser cada tanto acá los jueves a las 7 de la noche. Les estamos avisando, esperamos que sea mensualmente, pero pues podemos tener asuntos de sorpresa, pues sí, extraordinarios. Y bueno, más adelante les vamos contando, estén pendientes de la página, vamos a estar actualizando muchísimo con la información de los nuevos programas. Mañana, recuerden, empieza el taller de Francesc a las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. Es un taller de cómic que se llama Cómic Raro, entonces estén pendientes. Y acá Santiago, de la agencia, una nueva voz de Radio Pachone, nos va a invitar a un evento. Hola, buenas noches. Pues nada, yo quería invitarlos a una exposición individual que tengo mañana en la Cámara de Comercio de la sede de la 26, primera en mucho tiempo. Eso, que viva. Entonces nada, es en la sede de la 26, la dirección es Avenida El Dorado número 68D35, ahí da ahí directamente sobre la 26. Hay parqueadero disponible y algo de vino si llegan temprano, y nada, pues si llegan nunca los olvidaré. Ténganlo por seguro, iré a todo lo que ustedes hagan. Pues nada, muchas gracias. La exposición se llama Por un futuro aún más futuro. Ahora bueno, nos vamos entonces con una canción de Andrew Bird que se llama Lusitania. Chao, estén pendientes ahí. Loosen libelous, they keep sinking all my ships. Oh, then you're the one who sank my Lusitania. But somehow it don't register as pain at all till it finds our crooked. It should help us not remember the main. Oh, it ain't mine alone. Transmite Radio Pachone Internacional.